Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Tere, mi apellido es Chacón, esto es el Círculo Beatle y yo estoy feliz de que tú estés aquí el día de hoy con nosotros. 7 de la noche, 4 minutos, 13 segundos, acabamos de escuchar la canción Here Comes the Sun, un cover de la artista Sheryl Crow. Una buena manera de empezar una emisión que va a ser muy pero muy especial. Pero antes de comentarte de ella, te recuerdo, tenemos una página en Facebook, la página oficial, tu espacio, precisamente para que pongas ahí comentarios, sugerencias, dedicatorias. Tenemos Twitter, @CirculoViro, y también si nos quieres escuchar en tu dispositivo móvil de estas dos redes sociales, puedes bajar el URL o entrar directamente a la página de nuestro hogar, elpuntocritico.com, hacer clic en el banner que dice radio o qué otra manera. Ah, claro, TuneIn, por supuesto, búscanos en TuneIn, El Punto Crítico Radio. El asunto es que no hay manera que no llegues al Círculo Beatle y que nos escuches. Ya sabes, esta es tu emisión. Y como siempre, tenemos lo mejor de lo mejor de John, George, Paul y Ringo para hacerte vibrar y hacerte sonreír. Transmitimos el día de hoy con Anel y Jacil, nuestras ingenieras de sonido, hermosas mujeres que se van a encargar, claro, de que todo salga bitleramente bien. Y ahora sí le doy la bienvenida a mi compañero de programa, Oscar Lugo. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estaré muy bien. Y precisamente como la canción que acabamos de escuchar, queremos que llegue el sol porque nos los han robado desde hace un par de días. En verdad, hace mucho frío. Ya la lluvia ya nos está haciendo de las suyas. Pero qué bueno, porque con este clima se antoja más escuchar canciones de los Beatles, y en especial este día que vamos a escuchar las canciones románticas, algunas de las tantas canciones románticas que tienen de Beatles, pero con la palabra love en el título o en la letra. Efectivamente, mañana es el Día del Amor y la Amistad y hemos seleccionado algunas canciones que tienen la palabra love, que además son canciones relacionadas con este bello sentimiento. Esto será la primera mitad de esta emisión, porque a partir del minuto 30 con nosotros Marco Brito regresa después del triunfo, del éxito que tuvo con la emisión anterior, en la cual estuvo aquí presente y nos habló de los covers en español, especialmente interpretados no solo grupos mexicanos, creo que en la mayoría eran grupos mexicanos. Ya le vamos a preguntar cuando llegue el momento. Él estará con nosotros a partir del minuto 30 y por lo mismo vamos a escuchar, Oscar, si te parece bien, la segunda canción, más bien la primera canción con la palabra love del día de hoy, para que ustedes suspiren y se pongan muy, pero muy, pero muy románticos. Y del álbum Rubber Soul del año 1965, claro, solo es el amor. It's only love. I get high when I see you go by. My oh my, when you sigh, my inside just flies. Butterfly, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Loving you. Es importante decirles que la canción que acabamos de escuchar, que además de hacernos suspirar, nos recordó que esta es la versión incluida en la versión del LP en los Estados Unidos. Como nos comentaba ahorita en el corte Marco Brito, por supuesto, las versiones originales y las que creo yo, Oscar, que deben de tomarse como base, son las de Inglaterra. Y de ahí, como fueron saliendo en varios países, y de repente había algunos países que incorporaban sencillos o incorporaban canciones que habían sido lanzadas al mercado previamente, pues ya fue una como que rebatinga, Oscar, y llega el momento en que sí, se vuelve una carrera esto, prácticamente una licenciatura, porque tú tienes que saber o por lo menos tener una idea, no solo de lo que fue la base, que fueron los productos de Inglaterra, sino además cómo fueron degenerando o cambiando en diferentes países. Claro, casi pude ver las cejas arqueadas de nuestros radioescuchas diciendo, ¿qué dijeron? Rubber Soul, It's Only Love. tranquilos, no, esto efectivamente es cierto, pero el disco en donde nosotros la conocemos salió en el Help, una canción que, como tú dices, nos hace suspirar, pero a John Lennon le hacía pasar unas rabietas horribles. Era la canción que más odiaba de todo lo que había escrito. Lo dijo después en sus entrevistas a la Rolling Stone en los años 70, que si una de las canciones de las que se arrepentía de haber escrito y que le chocaban era Run for Your Life y también esta, It's Only Love, que bueno, también como muestra de que John Lennon también era capaz de escribir silly love songs o tontas canciones de amor, ¿no? Y tienes mucha razón en ese sentido de que es toda una materia esto de qué canciones hay en cada disco. Sabemos que el Meet the Beatles, el primero que conocieron, al menos los americanos, pues era totalmente distinto. Pues era una mezcla de dos álbumes británicos, en realidad, que ya habían salido incluso en meses anteriores a esto. Y bueno, varían en realidad muchísimo. Marco Tobar, que le mandamos saludos de una vez ya que estamos aquí, me comentaba del Revolver Soul, de versiones americanas, que dura 5 segundos más el fade out, y que en Got to Get You Into My Life, o que en Yellow Submarine entra más golpeado. En realidad sí, es toda una ciencia esto de los discos, y sí tienen varias diferencias, no nada más, aparte de que los mezclaron horriblemente, como el caso de, estábamos hablando también del famoso carnicero, el Butcher, que no sirve para nada más que para presumir a los que lo tengan, porque en realidad es una mezcla de canciones pues bastante extraña entre el Rubber Soul y el Revolver, y no le entiendes absolutamente nada al disco. Y a lo mejor los americanos tenían un poco de confusión, decían, pues ¿qué pasa con los Beatles? Esta suena como que más a rock and roll y esta no tiene nada que ver a lo que estaban haciendo, ¿no? A lo mejor los británicos tuvieron la oportunidad de ver la evolución de su banda, pero en Estados Unidos era todo un revoltijo, y no solamente ahí, sino en México, hay que decir, en Sudamérica y hasta en países, obviamente, de Oriente. Y otra cosa que es una pena absoluta, George Martin, en especial George Martin, y The Beatles también, un poco menos, pero George Martin, pues, se tomaba su tiempo. Una vez que habían terminado de grabar un álbum o tenían las suficientes canciones como para sacar un nuevo álbum, para ver qué canción iba a abrir cada lado del vinil y qué canción iba a cerrar. Y en esa época, en los 60s, la premisa era abrir con una canción fuerte, después la segunda canción tenía que ser menos fuerte, pero del siguiente tono, y cerrar con una canción fuerte. Entonces imagínate todo el trabajo de George Martin, todo el trabajo de The Beatles, para que vaya bien y que vaya de acuerdo y que suene armonioso, para que en Estados Unidos se lo deshiciera. Exactamente, con lo que estábamos mencionando, ¿no? Entonces había cierta confusión de que en qué etapa iban los Beatles en cuanto a su crecimiento, ¿no? Veías Please Please Me al lado de canciones del 64, canciones del 62, y después ya más avanzados en el Revolver y el Rubber Soul, y uno decía, en primera, qué versatilidad, ¿no?, de los Beatles con tantos géneros, ¿no? Pero sí, ese trabajo para venderlo, sabemos, tanto George Martin como Ryan Epstein y The Beatles, en realidad pioneros en esto de la mercadotecnia y cómo se vende un disco y cómo tiene que ser para que sea atractivo a la gente, pues queda un poco destruido con estas versiones, muchas que se hicieron no solamente en Capitol Records en Estados Unidos, sino también en sus subsidiarias. E insisto, Día del Amor, estamos festejando, no estamos hablando de amor, estamos hablando de discos y de versiones. Está bien, hay que hacer un poquito de todo. Y por lo pronto escuchamos otra canción con la palabra Love, Words of Love, por supuesto, del álbum Beatles for Sale de 1964. Close and tell me how you feel. Tell me love is real. Mm-hmm. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Thank you. let me hear you say the words I long to hear. Darling, when you're near. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. Escuchar Words of Love hoy en el programa de celebración del Día del Amor y la Amistad, puras rolitas bitleras con la palabra love. Ya en 14 minutos Marco Brito va a estar aquí con nosotros, va a platicar, tiene tantas cosas tan interesantes que compartir. Simple y sencillamente ahorita mientras ustedes escuchaban esta canción, nos platicaba de un sencillo, ahorita le vamos a preguntar, de un sencillo que se editó en México y en ningún otro lugar. Ahorita que esté al aire con nosotros le vamos a preguntar eso. Y si tú tienes una pregunta para Marco Brito, ya lo sabes, tenemos el Face y por supuesto tenemos el Twitter. Pero antes de todo eso, ¿te acuerdas que te queremos mucho? Y te acuerdas que hoy es el Día de la Amistad, del Amor, y que te queremos consentir. Tengo aquí un chorro de obras de teatro. No voy a repetir lo mismo para todas, solo te quiero decir que tenemos cortesías dobles por si deseas ir al teatro. Voy a decir las obras, Una Ligera Hipnosis y el lugar donde se están presentando, el teatro. Y si te interesa alguna, pues déjanos tus datos en el Facebook, en la página oficial del Circo de Oviedo, y con gusto nos vamos a comunicar contigo. Ya empezamos Rebelde con Causa. Jenny es una mujer encerrada en el esquema tradicional de una sociedad represiva. Esto se presenta viernes, sábados y domingos a partir de las 6 en el foro A Poco No, en el Centro Histórico. El Camino del Insecto. Ninguna sociedad soporta la muerte de dos de sus héroes en dos días consecutivos. Teatro Sergio Magaña, cerca del Metro San Cosme, viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. La vida es sueño autosacramental. Pedro Calderón de la Barca sintetiza la historia teológica bíblica de manera magistral. Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, jueves, viernes, sábados y domingos a partir de las 6 de la tarde. Otra obra, Otto. La historia inicia en un teatro cuando un payaso, a punto de iniciar la función, pierde su nariz. Eso sí es una tragedia, señor. Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, de el 7 al 15 de febrero, y funciones sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde. Otra obra, Jacinto y Nicolasa, está en el Círculo Teatral en la colonia Cuauhtémoc. Otra obra, esta yo la he escuchado mucho en redes sociales, H, el gordito quiere ser cineasta, la historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión para participar en una convocatoria. Se presenta en el Teatro Helénico los días lunes a las 8:30 de la noche. Y bueno, pues ya lo sabes. Ah, una última. Claro, El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Todo un clásico. Está en el Teatro Hidalgo, sábados y domingos, 11:30 de la mañana, 1:30 de la tarde. Y esperamos tus comentarios y tu solicitud de boletos. Claro, ya lo saben, es bastante fácil que ustedes puedan, bueno, más bien tengan acceso a estos boletos. Solo háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Y antes de seguir con las canciones, quiero mandar saludos a Franz Pachekov desde la muy fría señora del desierto. Estamos hablando del estado de Chihuahua. Desde ahí nos está escuchando. Muchas gracias por hacerlo. Y Armando Amado Lugo, mi tocayo de apellido, no tiene nada que ver conmigo, afortunada, desgraciadamente, pero es un muy buen amigo que también ya lo escucharon aquí en micrófonos, que también ya está al pendiente de nosotros, como siempre. Y bueno, escuchamos rápidamente una canción más, si no nos va a dar tiempo. Palabras, la palabra love en rolas biteras, y ahora es el turno de una canción de 1963, de no ser así, ahorita Oscar me va a decir seguramente, Soldier of Love, 62, 63... Está viendo raro Oscar. 63, Soldier of Love, The Life at the BBC. canción extraordinaria, Soldier of Love, dice Marco Brito, y lo dice muy bien, merecía ser un sencillo de The Beatles por el gran, la gran admiración que The Beatles, John Lennon, le tenía a Arthur Alexander. Un bloque más, este bloque más, y ya vamos a poder platicar bien y bonito con Marco Brito. Mira, sonó casi casi a rimas, sonó a poema. La verdad es que estoy muy contenta porque el Círculo Beatles se engalana con todos los invitados que hemos tenido, y en particular Marco ha aportado una luz, una visión, una perspectiva diferente a todo este mundo que fue el mundo de México y Latinoamérica de los 60s, que empezaron a escuchar una banda de Inglaterra que había tenido un éxito monumental en los Estados Unidos, y empezaron a tomar guitarras y como pudieron, y de una manera fantástica además, empezaron a coverear a David. Claro, a veces lo damos por hecho y parece, al menos mi generación, bueno, para los que no lo sepan, tengo 22 años y parece que nacimos y ya estaba todo esto, y ya estaba Help, y ya estaba Lefty, ya estaba Morse, ya estaba la Beatlemanía como la conocemos, pero no, nos olvidamos de ese gran detalle que a lo mejor solo alguien que lo vivió podría platicarnos, y eso es lo interesante de Marco Brito, aparte de todos sus conocimientos, que él estuvo ahí cuando todo esto estaba pasando. Entonces, qué mejor que de primera mano, de primera voz, nos platique todo esto que vivió, cómo fue naciendo, porque en realidad no fue como en Estados Unidos. El fenómeno de México es muy aparte, se cose aparte por muchas razones, que es lo que nos va a estar platicando, y bueno, tuvo sus variantes, ¿no? Los que lo tocaban, los que consumían, los que escuchaban, los que se querían parecer, y todo esto que pasó en los años 60, pero en nuestro país. Pero además, Oscar, independientemente de la edad, que yo sé que es un factor que determina ciertas cosas, a mí en lo personal me sorprende que a tu edad tenga los conocimientos que tienes de David. Por algo está usted en el Círculo Beatles joven. Esa es la realidad, es impresionante en ese sentido. También personas simple y sencillamente como Leonardo Díaz de Aleph, que tiene toda una trayectoria, tiene desde los principios de los 80s interpretando Beatles, y hasta donde yo sé, porque yo tampoco era parte del medio en esa época, desde un inicio pues lo hizo de una manera de calidad magistral, siempre estudiando, siempre preparándose. Creo yo que ese tiene que ser el factor, independientemente de la edad, el factor que te permite seguir subiendo dentro de un medio que se llama Beatlemania. Claro, y hubo de todo en los 60, lo conocemos perfectamente bien, los covers malos, los muy malos, los pésimos, y los que se salvaron, y son los que vamos a escuchar precisamente en unos minutos. Vamos a escuchar unos covers. Por lo pronto cerramos esta primera sección de la emisión del día de hoy, dedicada al amor y a la amistad. Claro, no podía faltar. De regreso, claro, Marco Brito, ya vamos a saludarlo, y no podía faltar esta canción. Con ustedes, P.S. I Love You. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Coming home. until the day I do love. P.S. I love you. Como se los comenté en el bloque anterior, en este momento iniciamos ya y luego con mucho gusto y le doy la bienvenida a Marco Brito. Marco, ¿cómo estás? Hola a todos, Oscar, Tere, amigos del Círculo Beatle. Muchísimas gracias otra vez por la invitación. Muy contento, estamos aquí platicando padrísimo alrededor de todas las canciones Beatle y de todo lo que las anécdotas que encierran. Definitivamente, Oscar, acabas de decir la neta del planeta, como dicen por ahí. Los covers que hay muy malos, los hay pésimos y también los que se salvan. Y esos son los que vamos a traer para todos nuestros amigos. Sí, y esto tiene una razón de ser. Ahorita lo estabas platicando, Marco, fuera de micrófonos, de la industria pues naciente, digámoslo así, en cuanto a la música, esto de los covers. Y estamos hablando precisamente también de estas bandas con renombre, al menos en su ámbito, en sus canciones, que cuando se intentaron coverear a The Beatles, pues lo hicieron de una manera no nefasta, ahorita lo acabas de decir. Sí, la verdad es de que no fueron los covers más afortunados que tuvieron. Gente con el palmarés, con el reconocimiento y la calidad de grupos como Los Locos de Ritmo, pues nomás no le entendieron a los Beatles. De plano, los covers que llegaron a hacer de ellos se encuentran entre los malitos a chafas, definitivamente. Hay otros grupos y ni modo, como dije la otra vez, y se me enojaron mucho en el Facebook mis amigos de los Jackie, de los Reno, de los OVNIs. Perdón, no le entendieron a Lennon y McCartney. ¿Por qué? Porque el cover en México, pues aparte de tener varios problemas, tenía uno que era la rapidez. La canción era lenta y sin embargo ellos la tocaban pum, pam, pum, pam, pum, pam. Entonces, pues perdía el espíritu la canción, perdía el semblante la rola y por lo tanto no se transmitía adecuadamente. Entonces vamos a poner canciones, covers, que están reconocidos dentro del medio del coleccionismo, que son excelentes covers, que están a la letra como debe de ser y como se debe de tocar a los Beatles. Porque para versiones, híjole, hay muchas y no me gustan. Indudablemente lo hay. Y qué bueno que lo mencionas. No sé si quieras que platiquemos ahorita de esto o mandamos una canción. Tú dices y no hay ningún problema. Pero a mí me gustaría, Marco, que platicáramos cuál es... La base para una buena letra de un cover en español. Yo, ahora que dices, es que simple y sencillamente no entendían a Lennon y McCartney, eso sí lo puedo entender. El concepto de Beatles, lo que ellos provocaron en su país y después en Estados Unidos, tal vez en un país latinoamericano como lo es México, no tuvo, no es que no haya tenido reconocimiento, es que no lo veían de una manera objetiva. A veces pienso yo que la gente hizo covers por vender, porque eso era lo que estaba vendiendo. Desde luego, la idiosincrasia del mexicano en su parte latina, que también tenemos parte norteamericana, en honor a la verdad, o sea, como que de aquí y de allá. Pero la idiosincrasia mexicana es muy a la tendencia de te amo, te quiero, I love you, pero en español. Digo, está muy bien en algún tipo de canciones, pero hay otras rolas, por ejemplo, de los Kinks, que nada tenían que ver con amor, y ahí tienes al coverero mexicano poniendo I love you, te amo, te amo, te amo. Entonces, pues, eso es una incongruencia, pero está más que nada también porque al público mexicano le encanta oír te amo, te quiero, te adoro, no me dejes. Injustos adioses y tristes despedidas, eso es lo que le gusta al público mexicano. Pero vamos a escuchar covers inteligentes, ¿qué te parece? Vamos con Tijuana Five, que ya habíamos escuchado en nuestra anterior plática, hace 15 días, grupo originario de Tijuana. Hay un montón de grupos de Tijuana que valieron la pena, que siguen valiendo la pena y que trajeron al rock mexicano pues un nuevo aire, algo que necesitaba porque la primera generación de rock and roll en México ya se estaba agotando. Entonces grupos como Tijuana Five, liderado por el gran Alberto Isiordi, el famoso pájaro Alberto, que hizo historia con su Love Army también, después del Tijuana Five y la caminata cerebral en toda esta época abandarera y padrísima. vamos a escuchar un cover de los que tocaban allá en la Avenida Revolución de Tijuana, en el bar Mike's. Ellos tocaban todo el Robert Soul, según cuenta Federico Arana en su libro Guaraches de Anta Azul. Tocaban todo el Robert Soul, incluso la cítara y todos los instrumentos raros. Se aventaban todo el LP y de ahí vamos a escuchar Mi auto puedes manejar. Ella me dijo, ¿tu sueño cuál es? Le dije, nena, que no ves. Vamos, artista, muy pronto seré. Y a ti, dicho, te dejaré ser. Mi auto puedes manejar. Sé que yo voy a triunfar. Mi auto puedes manejar. Pues a ti te quiero. Te dije, dime lo que piensas tú. Sigo contigo, ir a Hollywood. Ahora trabajas y nada te dan. Mas sé que muy pronto te descubrirán. Mi auto puedes manejar. Sé que yo voy a triunfar. Mi auto puedes manejar. Pues yo a ti te quiero. Yipi, yipi, yeah. Sale una vez, dije lo siento, mas no puede ser. No tengo carro y me hace llorar, pues tengo el chofer para comenzar. Mi auto puedes manejar, sé que yo voy a triunfar. Mi auto puedes manejar, pues yo a ti te quiero. Pipi, pipi. Sí, está esta pues copia casi fiel al Drive My Car, que abre precisamente el álbum de Rubber Soul de 1965. Y Marco, ahorita que estábamos platicando, se me vino a la mente una pregunta. Me parece un tanto lógica hacerla y tú nos podrás decir más detalles. Ahorita estamos hablando de los Tijuana Five y eso obviamente me hizo pensar si la geografía obviamente de nuestro país influyó para los buenos covers. Me refiero a que si el norte del país estaba pues muy superiores a los covers que se hacían en el centro o sur de nuestro país, y después preguntarte cómo estaba México parado en covers, me refiero, con la Latinoamérica u otros países no que no hablaban el inglés, me refiero a España o infinidad de países. Bueno, pues te contesto las dos preguntas rápidamente. Si tú quieres, puede ser que la geografía o nuestra ubicación, estamos exactamente en medio de Latinoamérica y la Norteamérica, entonces por eso te digo que tenemos de los dos. Yo creo que a los grupos del norte definitivamente les ayudaba muchísimo escuchar a las estaciones de radio de aquel entonces, mediados de los 60s en la frontera. Pues la border radio es todo un culto y es toda una tradición tanto para norteamericanos como para mexicanos. Entonces, pues sí, los grupos que venían del norte venían a enseñarle muchísimas cosas a los grupos capitalinos. ¿De quién vamos a hablar? De todos ellos, queridos amigos míos, pero pues hay que poner las cosas en su lugar, ¿verdad? Mira, aquí en México teníamos a los OVNIs, teníamos a los Belmonts, teníamos a los Yaqui, que aunque venían del norte, pues como que se hicieron chilangos en ese sentido al llegar aquí, que tenían un nivel que era suficiente para un café cantante. Pero cuando llegaban grupos como Tijuana Five, o les platicaba yo de, también de Javier Batis, o de los Stukas, o de los Solitarios, esos que cantaban Sufrir me tocó a mí, eran unos excelentes covereros. Lamentablemente, al público mexicano le gusta más la cumbia, le gusta más el cha-cha-cha, le gusta más la tropicalería. Y entonces favorece más a los grupos que dejan y abandonan el buen rock and roll, y pasaron muchos casos así, pero se dedicaron a vender discos. Los Solitarios hicieron buenas baladas pregruperas, pero hasta ahí. Y eran excelentes cobreros. Con eso te contesto la primera. La segunda era... de cómo estábamos México parados en frente al mundo, digámoslo así, en los países de Sudamérica. Hispanoparlantes, diríamos. España. Definitivamente, junto con España, éramos de lo mejor, de lo mejor. Y creo que lo seguimos siendo. Los covers argentinos tienen buena calidad, pero también adolecen de muchos problemas. Uno de ellos es que también siempre van corriendo. El tiempo en estudio yo creo que se los cobraban y querían terminar una canción de 3:31, la querían terminar en 2:15. En fin. Pero bueno, quería platicarles también algo del Tijuana Five. Aparte de ser un mítico grupo coverero, tuvieron el honor de abrir el concierto, el malogrado concierto que dieron el Union Gap y los Byrds, ¿sí? Esos de Chris Hillman y de Jim Clark y de Roger McGinn, vinieron a México. Se presentaron en lo que hoy es el Estadio Azul, en ese entonces era el de Ciudad de los Deportes, en julio de 1969. Bueno, pues les tocó de todo a los pobres Tijuana Five. Primero, la incomprensión de un público capitalino que no estaba muy dispuesto a escuchar otra cosa que no fuera Young Girl o Lady Willpower o en su defecto Páginas del Pasado. Y bueno, les tocó una lluvia de hielo y sillas que provocó que se suspendiera totalmente el concierto. Eso pues cualquiera de nuestros amigos lo puede checar, está el dato, julio 1969, para que chequen lo que fue el malogrado concierto de los Byrds y Union Gap. Y en fin, vamos a seguir hablando de covers buenos, no covers chafas, ¿verdad? Vamos a mandar uno que se grabó en el año de 1971, y ya que hablábamos de Avándaro, este grupo tuvo que ver mucho en Avándaro, el grupo El Amor de Monterrey, Nuevo León. Tienen una anécdota fabulosa de cómo llegaron a grabar y todo, se las vamos a platicar ahorita después de que escuchemos Si me dejaras, que es una versión de I'll Be Back. Regresaré, 1971, el grupo El Amor. Si tú me dejaras sin tu amor, sería algo fatal. Pues yo tu amor falleceré, sin tus besos cambiaré, porque al besarte siento que mis labios se endulzan así, oh, así, al ver que te alejas sin saber lo que sufro sin tu amor. Ya no es nada para mí, la vida sin tu amor. Porque al besarte, siento que mis labios, oh, siento que mis labios se endulzan así, oh, así, al ver que te alejas sin saber lo que sufro sin tu amor. Será un día de dolor, dolor del corazón que siente sin tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, al ver que te alejas sin saber lo que sufro sin tu amor. Sin ti ya no es nada para mí, la vida sin tu amor. Porque al besarte, siento que mis labios se endulzan así, oh, así, al ver que te alejas sin saber lo que sufro sin tu amor. La verdad es que siempre es un gusto tener aquí a Marco Brito, porque, bueno, de entrada, todo lo que nos está comentando tiene una manera tan, tan fantástica de compartir con nosotros anécdotas, puntos de vista, que realmente Oscar y yo, ahorita que están ustedes escuchando las canciones que él nos trajo, bueno, pues nos sigue dando datos a niveles de, oye Marco, esto te lo voy a preguntar al aire, porque me parece sumamente interesante lo que dices. Y Marco, pues yo me voy a aprovechar de eso que te acabo de decir ahorita. Adelante, venga. Ahorita, mientras escuchábamos la canción. Y claro, sé que te había preguntado la letra, pero ahora quiero además incorporar otra pregunta. En canciones como, y es un ejemplo, Strawberry Fields Forever, que es una canción con orquesta. A la hora de hacer el cover en español, pues yo creo que ya estaba ahí la primera dificultad. Deja el concepto, ya como que el concepto era otra cosa. Ya ahí había una gran dificultad para que un grupo rock and rollero mexicano de cualquier lugar pudiera transmitir lo que había sido la idea original de Lennon y McCartney. Claro, o sea, no podemos realmente culpar o decir que las personas eran menos inteligentes, ¿no? Al contrario, eran músicos muy esforzados que con su talento natural trataban de cubrir esas carencias. Sin embargo, había canciones que en ese entonces eran incovereables. Acabas de dar un excelente ejemplo con Strawberry Fields. Imagínate nada más a cualquier grupo de la colonia San Rafael o de la Cuauhtémoc o de Lanzures intentando primero que nada, cuando tu background musical eran los tríos, los boleros y el cha-cha-cha, tratar de entender un tiempo de orquesta. Luego, las grabaciones muchas veces se hicieron con mucha pobreza de recursos. Salvo discos Capitol, RCA o Columbia, las demás disqueras eran muy modestas y no tenían ni para los arreglos orquestales ni para conducir decentemente los mismos. Entonces, grababan por el ánimo de vender. Eso provocaba covers muy malos, de escasa calidad y con poco rigor a la hora de grabarlos. Entonces, bueno, para que ese músico tuviera la preparación musical, la carrera, la formación auditiva, para entender cómo se debe de tocar una canción que lleva una orquesta, pues imagínate, era pedirle peras al olmo. Sin embargo, se lograron cosas muy notables, en verdad sobresalientes, que vale la pena pues estarlas programando aquí y platicarlas. Pues bueno, hablabas de que también no solamente en México había furor por coverear a los Beatles, también se hizo con mucho decoro en países como España o como Argentina. De hecho, el siguiente grupo que vamos a tener es un grupo venezolano que tuvimos en la anterior emisión, con letras inteligentes, una producción un poco más contemporánea, 1988, en el único disco que tuvieron para discos Melody o Fonovis en ese entonces. Sí, son los Buitres con Twist and Shout, Twist y Gritos. Pues sí, literalmente Tere estaba bailando a mi lado. Ahorita a lo mejor me dice, ¿por qué lo dices? Pues lo estabas haciendo y se vio bien, ¿no? Es que nos pone a bailar esto que fue Twist y Gritos con los Buitres. Y Marco, yo quisiera preguntarte otra cosa. Ahorita dijiste algo de los que es, que era una versión más contemporánea de los 80s y demás. Te iba a preguntar si en México o en esto de los covers en español tuvo una época dorada. Me refiero a que si en los 60s, a pesar de todas esas carencias, hicieron buenos covers, si ahorita se están haciendo covers mejores que en ese tiempo o ya no, o si en los 80s o 90s hubo buenos covers. Pues mira, me gustaría responderte con una analogía. Es como que me dijeras qué tecnología era mejor, la de los 50s o la de hoy. Y pues a todas luces la comparación es injusta. ¿Por qué? Porque en ese entonces pues llegaba a haber grupos en México que hacían sus guitarras, iban con el carpintero del barrio, dibujaban una forma de guitarra y se robaban la pastilla fonográfica de la consola y todo. Entonces, bueno, era la forma de que podían electrificar su sonido. Ahora, pues la verdad, tenemos instrumentos muy asequibles en precio, de muy buena calidad, y realmente cualquiera puede ya, con algo de talento, enseñanza musical, disciplina, lograr un mejor resultado que en ese entonces. Independientemente de la tecnología o de las guitarras, en cuanto al talento, en cuanto al feeling, en cuanto a lo que se necesita para hacer un buen cover de The Beatles, antes, porque estaba sucediendo, digámoslo así, ¿tenía un sabor diferente ahorita o los 80s y en los 90? Definitivamente, porque el tiempo nos da la oportunidad de leer la vida y de leer los acontecimientos. Por lo tanto, tenemos una mejor percepción de los mismos. Ahora es posible que podamos encontrar en nuestra tablet o en nuestra computadora que vienen todos los acordes de la canción junto con la letra. Pues en aquel entonces no existía eso, nada más existía el oído musical. Y entonces con eso tenían que batallar, para bien o para mal. Más covers en español, Beatles, ahora de un grupo español que es legendario. Este cover data de 1966. Santi Carulla en la voz de los Mustang, con la hermosa versión a I Need You, Te Necesito. Eres en mi vida lo que espero. Pienso en nuestro amor el día entero, mas tengo que esperar el tiempo de pasar. Te quiero. Hoy oiré tu voz un solo instante. Sentiré tu cuerpo tan distante. Sabes la razón, la dice el corazón. Te quiero, oh sí, te quiero. Podría rezarte una oración, abrir el cielo y tal vez en él encuentres escrito mi amor. Horas sin tu amor, tristes y largas, y pienso que yo tal vez perderé la razón. Hoy habrá en tu pelo primavera, correrá tu encuentro, es la quimera. Quiero. Círculo de Beatles se enriquece con la presencia de todos nuestros invitados, en particular el día de hoy Marco Brito, nos da y nos ha dado perspectivas diferentes que la gente realmente no toma en cuenta cuando escucha una versión en español o en cualquier otro idioma de una fuente original en inglés, como pueden ser The Beatles o como podría ser otro grupo. Todo lo que conlleva el trabajo musical, el trabajo vocal, los recursos disponibles, y creo que eso es de lo más rescatable que tenemos el día de hoy. Y yo estoy muy agradecida contigo, Marco. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. El tiempo vuela cuando uno se divierte, no cabe duda. Y la verdad es que siempre que estamos aquí, siempre que tengo el honor de ser invitado por ustedes, yo me la paso bomba totalmente. Eso me da mucho gusto, Marco. Así es. Yo te voy a pedir que cierres la emisión del día de hoy mandando saludos a alguien que nos... Sí, por ahí está la batalla en Facebook, sí. Y te voy a pedir que cierres la programación, que mandes a la canción que va a cerrar el programa del día de hoy. Pero mientras, Oscar, muchas gracias. Gracias a ti, Tere, gracias a Nel y Jacil en los controles, y gracias a ti, Marco, gracias a ustedes por escucharnos, porque aparte de todos estos datos, todos estos discos que a lo mejor nosotros podríamos escuchar y pasar de largo, la Beatlemanía en México, estos covers en realidad están llenas de historias, ¿no? De lo que lo hace humano, y eso es lo que nos trajiste en esta ocasión y en la vez pasada, ¿no? Estas historias de esta gente que también tiene que ver con los Beatles, que también hicieron Beatlemanía, y que gracias a también esos covers, pues la Beatlemanía sigue y nosotros seguimos hablando de ellos. Exactamente, muchos de ellos muy meritorios, la verdad es que no era fácil en ese entonces, sigue teniendo su dificultad, pero bueno, como te decía y les decía a los amigos, esto se cubre con talento y con ganas de hacer las cosas. Por ahí hay una pregunta que es interesante y me gustaría contestarla al aire. Franz Pachekov, nos manda saludos, también te saludamos con mucho gusto. Y ahí te va el dato que nos pides. ¿En qué año fueron grabadas estas canciones? Bueno, Mi Auto Puedes Manejar, del Tijuana Five, 1967, para Discos Capitol. Si Me Dejaras, con el grupo El Amor, 1971, disco RAF. Twist y Gritos, de Los Buitres, 1988. El sello original, la verdad, no lo conozco, pero aquí en México se editó para discos Melody o Fonovisa. Los Mustang grababan para Emi Odeón en España. Y el cover de Te Necesito es de 1966. Nos vamos a despedir con un cover de 1988 a cargo de Los Fabulosos Buitres. Una canción muy difícil de coverear, la dedicamos con mucho gusto a todos nuestros amigos para que vean que cuando se quieren hacer las cosas, se hacen y bien. Pues me despido, nos despedimos. Muy buenas noches, amigos de Círculo Beatle, con Los Buitres, Si Llegase a Caer. Desde aquel momento tú me miraste y entendí que en mi corazón ya no hay tiempo para errar, y ahora puede ser mejor ganar.